Capítulo 9 de Páginas escogidas de Antonio Machado Ruiz. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La tierra de Álvar González, al poeta Juan R. Jiménez. La tierra de Álvar González. Siendo mozo Álvar González, dueño de mediana hacienda, que en otras tierras se dice bienestar y aquí opulencia, en la feria de Berlanga prendóse de una doncella y la tomó por mujer al año de conocerla. Muy ricas las bodas fueron y quien las vio las recuerda, sonadas las tornabodas que hizo Álvar en su aldea. Hubo gaitas, tamboriles, flauta, bandurria y vihuela, fuegos a la valenciana y danza a la aragonesa. Feliz vivió Álvar González en el amor de su tierra. Nacieronle tres varones que en el campo son riqueza. Y ya crecidos los puso uno a cultivar la huerta, otro a cuidar los merinos y dio el menor a la iglesia. Mucha sangre de Caín tiene la gente labriega, y en el hogar campesino armó la envidia pelea. Casáronse los mayores, tuvo Álvar González nueras, que le trujeron cizaña antes que nietos le dieran. La codicia de los campos ve tras la muerte la herencia, no goza de lo que tiene por ansia de lo que espera. El menor que a los latines prefería las doncellas hermosas y no gustaba de vestir por la cabeza, colgó la sotana un día y partió a lejanas tierras. La madre lloró y el padre diole bendición y herencia. Álvar González ya tiene la adusta frente arrugada, por la barba le platea el bozo azul de la cara. Una mañana de otoño salió solo de su casa, no llevaba sus lebreles agudos canes de caza. Iba triste y pensativo por la alameda dorada, anduvo largo camino y llegó a una fuente clara. Echóse en la tierra, puso sobre una piedra la manta y a la vera de la fuente durmió al arrullo del agua. El sueño. Y Álvar González veía como Jacob, una escala que iba de la tierra al cielo, y oyó una voz que le hablaba, mas las hadas hilanderas entre las guedijas blancas y vellones de oro han puesto un mechón de negra lana. Tres niños están jugando a la puerta de su casa, entre los mayores brinca un cuervo de negras alas, la mujer vigila, cose y a rato sonríe y canta. «Hijos, ¿qué hacéis?», les pregunta. Ellos se miran y callan. «Subid al monte, hijos míos, y antes que la noche caiga, con un brazado de estepas hacedme una buena llama». Sobre el lar de Álvar González está la leña apilada. El mayor quiere encenderla, pero no brota la llama. «Padre, la hoguera no prende». Está la estepa mojada. Su hermano viene a ayudarle y arroja astillas y ramas sobre los troncos de roble, pero el rescoldo se apaga. Acude el menor y enciende bajo la negra campana de la cocina una hoguera que alumbra toda la casa. Álvar González levanta en brazos al más pequeño y en sus rodillas lo sienta. Tus manos hacen el fuego. Aunque el último naciste, tú eres en mi amor primero. Los dos mayores se alejan por los rincones del sueño. Entre los dos fugitivos reluce un hacha de hierro. Aquella tarde. Sobre los campos desnudos la luna llena, manchada, de un arrebol purpurino, enorme globo asomaba. Los hijos de Álvar González silenciosos caminaban y han visto al padre dormido junto de la fuente clara. Tiene el padre entre las cejas un ceño que le aborrasca. El rostro, un tachón sombrío, como la huella de un hacha. Soñando está con sus hijos, que sus hijos lo apuñalan, y cuando despierta mira, que es cierto lo que soñaba. A la vera de la fuente quedó Álvar González muerto. Tiene cuatro puñaladas entre el costado y el pecho, por donde la sangre brota, más un hachazo en el cuello. Cuenta la hazaña del campo el agua clara corriendo, mientras los dos asesinos huyen hacia los hayedos. Hasta la laguna negra bajo las fuentes del Duero llevan el muerto dejando detrás un rastro sangriento, y en la laguna sin fondo, que guarda bien los secretos, con una piedra amarrada a los pies, tumba le dieron. Se encontró junto a la fuente la manta de Álvar González, y camino del hayedo se vio un reguero de sangre. Nadie de la aldea ha osado a la laguna acercarse, y el sondarla inútil fuera, que es la laguna insondable. Un buhonero que cruzaba aquellas tierras errante fue en Dauria acusado, preso y muerto en garrote infame. Pasados algunos meses la madre murió de pena. Los que muerta la encontraron dicen que las manos yertas sobre su rostro tenía, oculto el rostro con ellas. Los hijos de Álvar González ya tienen majada y huerta, campos de trigo y centeno y prados de fina hierba. En el olmo viejo hendido por el rayo la colmena, dos chuntas para el arado, un mastín y 100 ovejas. Otros días. Ya están las zarzas floridas y los ciruelos blanquean, ya las abejas doradas liban para sus colmenas, y en los nidos que coronan las torres de las iglesias asoman los garabatos ganchudos de las cigüeñas, ya los olmos del camino y chopos de las riberas de los arroyos que buscan al Padre Duero verdean. El cielo está azul, los montes sin nieve son de violeta, la tierra de Albargonzales se colmará de riqueza. Muerto está quien la ha labrado, mas no le cubre la tierra. La hermosa tierra de España, adusta, fina y guerrera, Castilla de largos ríos tiene un puñado de sierras, entre Soria y Burgos como reductos de fortaleza, como yelmos crestonados y Urbión es una cimera. Los hijos de Albargonzales por una empinada senda, para tomar el camino de Salduero a Covaleda, cabalgan en pardas mulas, bajo el pinar de Vinuesa. Van en busca de ganado con que volver a su aldea, y por tierras de pinares larga jornada comienzan. Van Duero arriba dejando atrás los arcos de piedra del puente y el caserío de la ociosa y opulenta villa de indianos. El río al fondo del valle suena, y de las cabalgaduras los cascos baten las piedras. A la otra orilla del Duero canta una voz lastimera. La tierra de Albargonzales se colmará de riqueza, y el que la tierra ha labrado no duerme bajo la tierra. Llegados son a un paraje en donde el pinar se espesa, y el mayor que abre la marcha, su parda mula espolea, diciendo, démonos prisa, porque son más de 2 leguas de pinar, y hay que apurarlas antes que la noche venga. 2 hijos del campo hechos a quebradas y asperezas, porque recuerdan un día la tarde en el monte tiemblan, allá en lo espeso del bosque otra vez la copla suena. La tierra de Albargonzales se colmará de riqueza, y el que la tierra ha labrado, no duerme bajo la tierra. Desde Salduero el camino va al hilo de la ribera. A ambas márgenes del río el pinar crece y se eleva, y las rocas se aborrascan al par que el valle se estrecha. Los fuertes pinos del bosque con sus copas gigantescas y sus desnudas raíces amarradas a las piedras, los de troncos plateados cuyas frondas azulean, pinos jóvenes, los viejos cubiertos de blanca lepra, musgos y líquenes canos que el grueso tronco rodean, colman el valle y se pierden rebasando ambas laderas. Juan el Mayor dice, hermano, si Blas Antonio apacienta cerca de Urbión su vacada, largo camino nos queda. Cuando hacia Urbión alarguemos, se puede acortar de vuelta, tomando por el atajo hacia la Laguna Negra y bajando por el puerto de Santa Inés a Vinuesa. Mala tierra y peor camino, te juro que no quisiera verlos otra vez. Cerremos los tratos en Covaleda, hagamos noche y, al alba, volvamos a la aldea, por este valle que a veces quien piensa atajar rodea. Cerca del río cabalgan los hermanos y contemplan cómo el bosque centenario al par que avanzan aumentan, y los peñascos del monte el horizonte le cierran, el agua que va saltando parece que canta o cuenta. La tierra de Albargonzales se colmará de riqueza, y el que la tierra ha labrado no duerme bajo la tierra. Castigo. Aunque la codicia tiene redil que encierre la oveja, trojes que guardan el trigo, bolsas para la moneda y garras, no tiene manos que sepan labrar la tierra. Hacía un año de abundancia, siguió un año de pobreza. En los sembrados crecieron las amapolas sangrientas, perdió el tizón las espigas de trigales y de avenas, hielos tardíos mataron en flor la fruta en la huerta, y una mala hechicería hizo enfermar las ovejas. A los 2 Albargonzales maldijo Dios en sus tierras, y al año pobre siguieron luengos años de miseria. Es una noche de invierno, cae la nieve en remolinos, los Albargonzales velan un fuego casi extinguido, el pensamiento amarrado tienen un recuerdo mismo, y en las ascuas mortecinas del hogar los ojos fijos. No tienen leña ni sueño, larga es la noche y el frío, mucho, un candilejo humea en el muro ennegrecido. El aire agita la llama que pone un fulgor rojizo sobre entrambas pensativas testas de los asesinos. El mayor de Albargonzales, lanzando un ronco suspiro, rompe el silencio exclamando, «Hermano, qué mal hicimos». El viento en la puerta bate, hace temblar el póstigo y suena en la chimenea con hueco y largo bramido. Después el silencio vuelve y a intervalos el pabilo del candil chisporrotea en el aire aterecido. El segundón dijo, «Hermano, demos lo viejo al olvido». Fin del capítulo 9.